cantinero, deme una cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella y que no deje ni una huella. Y cantinero, deme una cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella y que no deje ni una huella. Buscar más, me engañarás con tu cara angélica. Quiero demostrar cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella, que no deje ninguna huella. Cantinero, demostrar cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella, que no deje ninguna huella. Pensé que eras mi number one, pero me saliste como una lacrán. Ahora estás sin el queso, sin el pan, bitch, solo me verás buena. No quiero excusas, mucho menos que me llores. Yo sigo en la mía, sacando mis canciones. Hoy me saco esta espina, punta de licores. Te digo, no me regues más, que ya no tienes lugar en mí. No jodas más, un chance ya lo pido ya. No llames más, que ya no tienes lugar en mí. No jodas más, un chance ya lo pido ya. No, y no, y no, y no, y no. Espero que no venga pidiendo perdón. La puerta de mi corazón pa' ti se cerró. La historia de este amor ya se ha sacado. No, y no, y no, y no, y no. Espero que no venga pidiendo perdón. La puerta de mi corazón pa' ti se cerró. La historia de este amor ya se ha sacado. Cantinero, deme otra cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella y que no quede ni una huella. Cantinero, deme otra cerveza que borre toda mi tristeza, que borre los recuerdos de ella y que no deje ni una huella. This is Master Man, Lil Silvio, Kevin Flores. Pass the sound system. Money fashion, nigga. Pass the sound system. Yeah. Money fashion. Get your money up. Why the lion? The lion. Yeah. Dancehall music. Cuando por todos lados suene, cuando me vea hasta en la tele, cuando yo vuele, cuando vea que nada me duele, de la tarima a los hoteles, cuando me pegue, cuando por todos lados suene, cuando me vea hasta en la tele, cuando yo vuele, cuando vea que nada me duele, de la tarima a los hoteles, ya estamos duros en las redes, tú viendo cuatro paredes, de mí hablaste tanto. Llámame, no te sientas sola y no iremos lejos de aquí. Llámame, no te descontrolas, tranqui que yo llevo la weed.